Sí. Sí, estamos. Aquí estoy. Okay, Valeria. Sí, está. I need to write something. Ahí I está. love. Ahí está. Ahí está. Recién, recién. Bueno, en realidad estamos viendo a un compositor trabajando y contándonos un poco de su trabajo. La verdad es que no pude ni traducir este video ni tiene mucho sentido, ¿no? Pero lo que me interesaba era que vean que la banda sonora que ustedes estaban escuchando dentro de este video estaba, no solamente tenía música, sino que a su vez tenía sonidos y digamos que la banda, la composición no solamente se basa en algo musical, sino que sonidos como el de los pájaros, la puerta de un ascensor, o sea, sonidos que podríamos llamar efectos sonoros también pueden pertenecer a esta composición musical. Como una mezcla. Como una mezcla. Nos pueden dar ritmo y nos pueden dar ambientación, pero pueden esos mismos sonidos empezar a pertenecer a la composición musical que tiene otra tonalidad en la narrativa. ¿Sí? No es lo mismo cuando escuchamos el foley o el diseño de sonido específico para un personaje que si ese diseño de sonido o ese foley está inmerso dentro de la banda sonora de la película. Porque ya ahí tiene un ritmo y un significado diferente, cobra un significado diferente. Es muy raro que en una en un diseño de sonido para radio, alguien llame a un compositor para que participe, pero es algo que se tendría que empezar a hacer, sobre todo porque uno que está en radio suele conocer a gente que trabaja en música. Y empezar a pensar ese tipo de colaboraciones es importante. La banda sonora en una película es una de las partes más importantes para dar ambiente, para contar una historia. Y en radio, más aún. Sí. Entonces, si tienen músico, gente que hace alguna música en la familia o demás, nunca lo descarten, aunque sea el sonido solamente de un instrumento solo, que uno después va evitando y que ese decidimos que sea la banda sonora que representa esa narración, ayuda muchísimo con la forma de contar en radio. Pasa mucho en la radio que uno, perdón. Ah. Pasa mucho en la radio que uno lo que hace es agarrar música ya hecha. Que si eso está bien pensado y la utilización de música que no está hecha ex profeso para nuestra narración tiene un porqué y está bien pensada, bueno, está bien, le está dando al oyente un contexto. Pero ahora, si le ponemos música que no es nuestra, porque le ponemos música, queremos poner música nada más a lo que estamos contando, ahí hay como un error muy grande para narrar. Nos puede tirar toda una narración abajo. No sé si más o menos se entiende. Sí. Okay. Sí, Entonces. es digamos, para la música como relleno en vez de como un elemento más de la narrativa y de la construcción, ¿no? De Tal este cual. sonido. Sí, tal cual, tal cual. Sí. Sí, en radio no sé por qué, pero pasa mucho que la música siempre es utilizada, como decís, de relleno, ¿no? Sí, Como tengo sí. este disco y lo tengo acá, ahora, si ese disco tiene algo que ver con la narrativa y está bueno ponerlo, incluso muchas películas usan su banda sonora, es eso, ¿no? O sea, canciones que ya son conocidas. Pero tienen un porqué. Y hay que tener siempre mucho cuidado con las canciones que son demasiado conocidas, porque la gente la remite a otro lugar. es muy difícil contar una historia y poner, qué sé yo, no sé, una canción de los Beatles, sin que la gente se quede pensando en la canción de los Beatles, por más que no les guste, los va a remitir a un montón de lugares que los puede hacer perder en la narrativa de lo que estamos contando. Ahora, si ponemos una música de rock no tan conocida y qué sé yo, y nosotros seguimos contando con sonidos, es probable que la gente siga en la historia, no se nos vaya para un lado, digamos, ¿no? Uh-huh. Incluso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado escuchar cosas por radio, estar escuchando algo que me estén contando una historia, me ponen una canción que a mí me gusta, y listo, apago la radio y me pongo a escuchar el disco. Porque me hizo acordar, porque me quedó la canción rondando en la cabeza. Es súper delicado ese tema, que cuando lo vemos en el cine no pasa, porque uno está en el cine, está sentado, está frente a la pantalla, no te puedes mover de ahí. En cambio con la radio no nos pasa eso. Hay que mantener al oyente ahí, y es un error de ese calibre, puede dar por tierra toda una producción muy, muy pensada y muy que costó mucho hacerla. Se me están quedando todos casi dormidos. No, porque es específico eso, el clima que vos creás alrededor de la música y cómo tenés que utilizar la música en la radio. Yo cuando doy los talleres siempre, digamos, remarco esto, que si podemos prescindir de la música, a menos de que la música sea un elemento que tenga su importancia. Porque poner la música de rellenito o para ocupar un silencio, más vale dejo el silencio. Uh-huh. Y ahí empezamos con la disgregación de la concepción del silencio y Cage y la importancia, bla, bla, bla. Le destinamos una clase al silencio, hablar uh-huh. del silencio solamente. Y... Uh-huh. Y es importante tener en cuenta, vos diste el ejemplo más claro, yo me llevo muy mal con los Beatles, yo escucho los Beatles y te cambio la película, te cambio la radio. Cada vez que alguien elige musicalizar con los Beatles en un programa de radio, tiene que ser porque es específicamente algo nuevo. Porque los tipos hicieron todo, prácticamente, uh-huh. y cada uno tiene, o sea, ¿te imaginas un disco que tiene 40, 50 años? O sea, hay, hay 40 generaciones que tienen una experiencia distinta a los Beatles, ¿sí? Uh-huh. Sí, y por lo tanto un recuerdo de eso que están escuchando. Se nos fue alguien, Harold. Espérame un minutito, Franco. Ya sí. Lo llamo de nuevo porque Valeria también tiene un problema, estaba diciendo. Espérame. Sí, no hay problema. Okay.